con pulso firme, trazaba la palabra para escribir sobre mi mente, el paso y las marchas. Con pulso firme, trazaba la palabra para escribir sobre mi mente, el paso y las marchas. Del libro, a orillas de la sombra, en la voz de Carmen de Gómez Mejía. El mar era sin mar. El arte, la historia, suma de mapas y hojas de recuerdos. El arte.